Hola Mario, bienvenido. Paula Leguizamón, Camila Santos y Agustín Leonard te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, ¿cómo están todos ustedes? Te agarramos manejando, Mario. ¿Viste cómo somos? Sí, estamos acá a media cuadra, estamos. Ajá, bueno, no hay problema. Mario, contame un poco, ¿cuánto tiempo tiene de formación el Club Fénix? Bueno, mira, en principio esto se arrancó con un equipo femenino de chicas, sí, lo arrancamos a fines del año pasado. Uh-huh. Y bueno, de ahí se surgió, fuimos a jugar con estas chicas una Copa Argentina, dos copas jugamos en realidad Argentina. Una estuvimos funcionando con Jacinto Arauz. Ajá. Y la segunda ya jugamos nosotros solos. Bueno, de ahí surgió que las chicas, unas mamás y otras chicas ahí más joven, surgió que podíamos formar un club. Así que de ahí empezamos a trabajar para formar el club. ¿Cuántos integran, digamos, este club ahora? Hoy tengo 78 chicos. Mirá. Entre masculino y femenino. Qué bueno, qué bueno. Y encima es una barriada bastante grande ahí en donde están. Sí, estamos justo ubicados, como verás, acá en el medio del Lara San Juan. Claro, olvídate. Y viste, vos decís Lara San Juan, pero después tenés todos los barrios nuevos, por lo menos los últimos 5 o 6 que se entregaron, están pegaditos ahí. Así que la concurrencia y la demanda, porque quieras o no, el fútbol es un deporte súper popular y muy demandado. Sí, la verdad que sí, que están muchísimos chicos ahí acá. La verdad que, bueno, y supuestamente se está agrandando más el barrio, así que va a ser muy grande la situación acá de chicos que va a haber para que tengan algo para qué divertirse, con qué entretenerse, que no anden tanto en la calle, y bueno, y dedicándoles un poco de tiempo a ellos también. Contame cómo la cancha, ¿tienen todo lo que necesitan, las instalaciones? No, mirá. Sinceramente nosotros el predio fue cedido por Lucas Borra, ¿sí? Y bueno, sinceramente nosotros tenemos acá, bueno, el terreno pelado y bueno, pusimos unos arcos ahora que con los papás juntamos dinero, compramos los caños, los soldamos, así que ahí estuvimos armando los arcos. Mario, contanos cómo puede hacer la gente para ayudarlos o también para acercarse, pienso en algún niño o niña que quiera sumarse al club y también por ahí alguna mamá, papá para ayudarlos a ustedes como club en lo que sea. Sí, toda ayuda que se pueda recibir aquí es bienvenida. Acá estamos todos trabajando fuerza de pulmón y con los profes que tenemos y con los papás. Simplemente con eso estamos trabajando, haciendo rifa, venta de sorrentino, bueno, todas cosas que te imaginé, para poder juntar plata y poder comprar los instrumentos para los chicos. Mario, justamente, como decíamos, a pulmón, como vienen ustedes armando todo esto, han tenido muy buen desempeño, ¿no?, con el equipo femenino sobre todo. Sí, la verdad es que sí, que con el equipo femenino tuvimos muy buen desempeño, y bueno, ahora estamos jugando una interliga que se llama, así que con el femenino y con el sub-14 también. Así que sí, todo trabajo a pulmón, como vos lo decís. Pero vuelvo a repetir, la iniciativa salió de las chicas que hoy en día siguen trabajando y ahora sumada a las mamás y eso de cada categoría. Porque tenemos nenitos de 5 años en adelante, hasta 16. En lo que es masculino y femenino, ¿no? Y después, bueno, ya tenemos el femenino que es libre. Exacto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Soy Agustín, un gusto. Hola, Agustín, un gusto también. Gracias. Te consulto más que nada, aproximadamente, ¿cuántos chicos y chicas son en el club? Como para tener una idea, y ¿cuáles son las edades para que se puedan acercar y anotarse? Mira, hoy tenemos 78 chicos, tenemos. Ajá. Hoy. ¿Sí? Sí. No, tranquilamente pueden venir porque tenemos las edades de 5 años en adelante. Perfecto. Tanto femenino como masculino. ¿Y cómo son los horarios, Mario? Porque ahora con el frío hay que estar también. Exacto. En tema de horario estamos entrenando, ahora que estamos en el invierno, estamos entrenando lunes, miércoles y viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Perfecto. ¿Y quiénes son los que están dirigiendo las distintas categorías? Sí, mira, tengo profe Ramiro, tengo profe Facundo, Mariano y Gustavo. Mira vos. Y bueno, yo que tengo el femenino. y vos qué tenés. ¿Y cómo es dirigir al equipo este femenino que, por lo que veo, también lo has dirigido por el buen desempeño que tienen? Sí, bueno, hacemos lo que podemos. Nos gusta hacer este trabajito y dentro de todo estamos bastante bien organizaditos con el tema de los profes, ¿no? Porque, sinceramente, me gusta qué trabajito hacer, cambiamos opiniones. Y bueno, como ya venimos del deporte, de varios de nosotros venimos de deporte desde chico, estamos bastante capacitados, digamos, como para poder enseñarle algo a los chicos. Sí, también pensándolo, Mario, en esto que vos decís, ¿no? Están formándolos y también el club, si bien es un espacio de más social, de recreación, como otro espacio, también está importante que lo puedan formar a los chicos y chicas en fútbol. Sí, sí, eso es muy, muy cierto. La verdad que sí, que para nosotros, mira, te digo, para nosotros es un orgullo, es una alegría poder estar compartiendo lo que nos gusta con todos estos chicos que se suman día a día. Porque te digo que día a día se están sumando chicos, van conociendo el predio, se van enterando y de ahí se van sumando. De todas las categorías. Sinceramente, nosotros estamos muy contentos, estamos. Mario, y con respecto al equipo femenino, ¿venían ya de jugar al fútbol? ¿Venían haciendo otros deportes las chicas que están ahí en el equipo? ¿O empezaron medio de cero? No, con el femenino arrancamos desde cero en realidad. Mirá. Desde cero arrancamos. Estuvimos entrenando 3 meses, ponele, y nos salió esta posibilidad de fusionarnos con Jacinto Arau, que fue los que nos llamó por contacto del profe, en realidad de una de las chicas, una de las jugadoras, conocida mía, ¿no? Habló con el profe, ellas fueron citadas para jugar la Copa Argentina, y de ahí me llamaron, les gustó, vieron acá, se fusionaron con las chicas estas que están acá, y les gustó. Así que ahí nos fusionamos con ellos y jugamos la primer Copa Argentina, contra, bueno, Sarmiento, Olboy, bueno, entraron varios equipos que ahora en este momento no me acuerdo. Y terminamos tercero con ellos. Después, bueno, ya nosotros solos, con las chicas que tengo, la mayoría tienen 16 años, no pasan los 16, una sola de 28 tengo. Mira. Después son todas nenas, de 11 a 16 años te estoy hablando. Fuimos a jugar, sí, la Copa Argentina nosotros, por nuestra cuenta, que ya fuimos invitados nosotros porque fue conocido el club, así que fuimos invitados. También lo mismo, fuimos a jugar la Copa del Sur, ¿sí? Uh-huh. Una Copa Argentina que se jugó en el Sur, que también la organizó Buenos Aires. Y también terminamos en el tercer puesto, terminamos. Mirá qué bueno. Y Mario, ¿cuáles son las metas o los objetivos a seguir para cerrar este año como club y, bueno, como con los distintos equipos, sobre todo ahora este equipo femenino que se va puntuando cada vez mejor? Sí, mira, la expectativa es poder entrar con todas las categorías, ¿sí? Desde los pequeños, poder entrar el año que viene, poder entrar que todos estos chiquitos tengan la oportunidad de jugar en la liga. Eso es nuestro objetivo, en realidad, con los profes. Que desde los 5 años que tenemos, todos puedan formar manera que se van formando y meterlos en jugar en la liga, que es algo importante para ellos. Qué bueno. Y como club, así en general... Como club en general, y quisiera llevarlo algo bien, lo más alto posible al club, con todos estos chicos que están acá, que vienen día a día, que les gusta, que vos los ves y te dan ganas de venir todos los días porque el entusiasmo que le ponen, para ellos no hay frío, no hay lluvia, no hay nada, ellos quieren venir. Los propios papás te cuentan que ellos quieren venir. Si te ven, por ejemplo, nosotros venimos con los profes a marcar la cancha, ponerle, entrenamos a las 6, estamos a las 3 de la tarde, nos ven, ya se vienen todos desde las 3 de la tarde con nosotros hasta que terminamos las 8 de la noche de entrenar, están todo el día acá con nosotros. Así que eso nos da fuerza a nosotros, para mí, para los profes, los papás que estamos trabajando, de seguir creciendo este club como está creciendo de a poquito. Claro. Mario, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado. Queríamos difundir esto. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Tienen una página a donde los puedan, de niños que se quieran sumar? ¿O simplemente también poder ayudarlos y acercarse? Y enterarnos también de cuando hagan rifas y hagan distintas actividades para el club. Sí, mira, nosotros tenemos una página oficial que se llama, bueno, Fútbol Club Fénix. En lo que es Facebook, todo así, estamos como Fútbol Club Fénix. Ahí nos pueden encontrar y, bueno, ahí están todos los datos, ubicación del donde tenemos el predio, el teléfono. Y, bueno, cualquier consulta también la pueden hacer ahí. También por mensaje o llamar directamente, no hay ningún problema. Y cuando haya, hagan rifas o algo, acérquense a la radio, obviamente le estaremos ayudando. Dale, dale, muy agradecido de ya de corazón, dale, ni bien estemos armando, porque justamente hoy, mira, te paso a comentar, en este segundito que te quito más de tiempo, con los papás nos estamos reuniendo hoy a las 7:30 de la tarde para ver qué más podemos seguir haciendo, sí, aparte de la venta de Sorrentino y eso que hicimos el otro día, qué más podemos estar haciendo para seguir juntando dinero, para seguir comprando instrumentos para los chicos. Claro. Así que bueno, estás invitado acá y tenés el contacto del productor también para que se ponga en contacto con nosotros y los micrófonos de la radio para lo que necesiten. Dale, muchísimas gracias, desde ya muy agradecido, desde ya les digo yo, pero les puedo asegurar que toda la gente, los profes, los papis, muy agradecido con ustedes por brindarnos un ratito de espacio y atención. Un abrazo enorme, Mario. Gracias, para todos ustedes también. Hasta luego. Hasta luego.